en Estación 107. Continuamos en el mediodía de la X haciendo Estación 107 y esta vez nos vamos a meter en la muestra Miradas en Rehabilitación, porque ya tiene su presentación del libro Ensayo Fotográfico sobre el Hospital Vera Candiotti. Por eso está con nosotros Lucas Castro. Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, amigo? Andamos. Bienvenido al programa nuevamente. Recordamos que hemos tenido una entrevista cuando se hizo la presentación. El año pasado de la muestra. Bueno, esta vez ya es con algo más... Que en esa vez dijimos que era la intención de ver qué pasaba con el libro. El libro realmente está. El libro está. No lo hemos visto, creemos que está, digamos. No, el libro está, el libro está. ¿Y cuándo se va a presentar? Este miércoles 23 de marzo a las 20 horas en la Fotogalería Municipal, ahí en Cortada Falucho y 25 de mayo. Uh-huh. Y bueno, se presentará el libro y desconocemos medio cómo va a ser la... No estamos en la organización. La cuestión de, creo que hablaremos unas palabras, pero básicamente es eso, ver este nene que lo venimos forjando hace 3 años. Bestia. Y bueno, finalmente sale, cumplimos con nuestra meta en la vida, que es sacar un libro, tener claro, un libro. Falta el árbol. Falta el árbol. No, y el hijo y bueno, y todo lo otro. Pero, todo lo demás, el libro. Pero el libro ya está, que capaz que es lo más difícil en este momento. Es cierto. Pero bueno, también hay que aclarar para toda la gente que en este momento se está interiorizando en la cuestión de esta muestra fotográfica, saludando a Martín Rueda. Buenas. El que se encarga de la música y de la operación técnica está aquí de este lado del estudio. Un tipo multifunción. Ha dejado a su empleado, bueno. Mal aprendiz. Pero vamos a contar un poco, Martín, cómo fue el surgimiento de esta idea, cómo se fue gestando y cómo se llega a la muestra fotográfica. Bueno, ya el año pasado nosotros habíamos contado, bueno, para los que no lo pudieron escuchar, todo esto nació... gracias a un trabajo práctico que nos encargaron en la Escuela de Fotografía Leandro Alem. Uh-huh. La Escuela Alem. Y bueno, nosotros teníamos una consigna, es decir, cada uno, la consigna era libre. Nosotros no teníamos, en lo particular, yo no tenía ninguna consigna clara como para hacer un práctico. Uh-huh. Y Lucas, Castro y Lucas Plaini, más o menos tenían algo visto, porque la hermana de Lucas Plaini había visto desde el colectivo que pasaba por frente del Hospital Vera Candiotti unas sillas de ruedas apiladas que asomaban, que nosotros decimos que ese fue el disparador, el llamador de todo. Uh-huh. Le comentó al hermano, a Lucas. ¿Está esa foto? Está esa foto. Qué lindo. Y le comentó. Él quiso ir a sacar una foto ahí al hospital. Le dijeron que si no era con un proyecto, no era posible. Justo se dio esto del trabajo práctico. Y bueno, nos propuso a nosotros si nos interesaba hacer el trabajo. Lo hablamos, lo discutimos, nos juntamos una vez en la casa de Lucas Castro, lo charlamos. Y bueno, la verdad que sí, nos interesó. Y entre todos, bueno, armamos un proyecto, un proyecto fotográfico, de qué era lo que íbamos a hacer. Ideas había millones, y concretables otras tantas. Bueno, presentamos el proyecto, lo presentamos a la dirección del hospital, al hospital le interesó, y al otro día que estaba aprobado ya estábamos trabajando ahí. También por una cuestión de tiempos, ¿no? A todo esto del hospital, además, le interesó por una cuestión, no hay registro del hospital. Claro, de este tipo. Claro. No había un relevo. En la historia del hospital no había un trabajo sobre el trabajo mismo del hospital. Y bueno, ahí empezamos de día a día a internarnos cada mañana, internarnos literalmente, con los pacientes, con los profesionales, con los colaboradores, los carpinteros, la gente de limpieza, con los administrativos, con todos. ¿Cuál es el clima que se huele ahí, que se vive? Y nosotros lo que teníamos, yo lo que siempre digo es que tenía un prejuicio, no sé los chicos, pero yo en lo particular tenía un prejuicio como que era un bajón estar ahí. Ajá. Que iba a estar bastante heavy. Esa era la idea que nosotros teníamos, porque ten en cuenta que hay gente que le falta una parte de su cuerpo, hay gente que está totalmente inmovilizada, que no sabe qué va a ser de su futuro, gente muy reflexiva, en las fotos eso se ve, que como que está pensando lo que va a hacer, qué va a hacer de su vida, también un poco corre por cuenta de cada uno, ¿no? Lo que ve en las fotos. Y al empezar a hacer el trabajo, yo en lo particular sentía que, y creo que los chicos también, se percibía una muy buena onda por parte de los terapistas, de los médicos, de los no profesionales también, y una recepción por parte del paciente de esa buena onda, de ese amor que había de parte del otro, y esa paciencia, ¿no? Porque paciencia por parte del profesional y paciencia por parte del paciente. Del paciente, claro. Así que no, la verdad que muy buen humor, muy buena onda se respiraba y ya era un gusto ir ahí, ¿no? ¿Y ese clima queda reflejado, Lucas, en las fotos? ¿Lo sentiste? Sí, y además es una cuestión de, para el que no entiende, vago, para el que comprende, porque más allá de lo fotográfico, digamos, es como muchas cosas de la vida, es parte de un proceso. O sea, uno va entrando a un lugar hasta que se va aclimatando él y el otro, o sea, nosotros y ellos. Al primer tiempo éramos tres locos con cámara, donde te sentía que vos eras un loco con una cámara, sí, y un que invasor, ellos te veían un invasor, como un invasor con la cámara. Con el tiempo uno se va adaptando a la atmósfera y ellos se van adaptando. Y será Martín, Lucas. Viendo ya una cuestión familiar, una cuestión, primeros días había que pedir permiso, ya al mes era pasado directamente, claro, sabiendo dónde, incluso claro, uno ya conociendo el hospital, ya sabiendo dónde uno iba. Ya llegaba un punto en el cual, un año después, ya uno entraba. Entrabas y saludabas. Y ya saludaba y pasaba directamente. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Esto arrancó hace 2 años y medio. Estuvimos yendo un tiempo. ¿Recuerdan que vino la gripe A? Sí. Que fueron 4 o 5 meses de parate en todos lados casi. Uh-huh. Bueno, el hospital también cerró. Volvimos. Se terminó la primera parte. Faltaba. Nosotros hicimos mucha. El trabajo empezó siendo seccionado. Áreas en particular que el hospital tiene: terapia ocupacional, terapia física. O sea, una parte de terapia se encarga de las manos, otra terapia se encarga de los pies. De la cintura para arriba y la cintura para abajo. Uh-huh. Luego la parte de los niños. Luego la parte de rehabilitación de caminar y demás. Y luego después empezamos a ver como el más allá del hospital. Por ejemplo, los empleados. El empleado común, digamos. Que quizás es el que más conoce en un punto de su lugar. Que están hace 30 años. Casualmente un día de que en el libro lo mencionamos, una persona que le agradecemos. Y yendo al fondo, en la carpintería, hablamos con un tipo y nos empezó a contar historias del hospital y él nos empezó a dar una recorrida sobre el hospital mostrándonos cosas que si él no te las muestra y te las cuenta, no hay otra manera de saberlas. ¿Y eso cómo queda plasmado en este libro? ¿Hay historias también o solo no, la foto? No, hay muestra? Imágenes, digamos, porque por ejemplo hay imágenes, quizá uno si mira todo el libro no tiene mucho que ver con la rehabilitación, que tiene que ver con cuestiones de arquitecturas del hospital, con el techo, por ejemplo, que es donde se guardan las sillas de ruedas, las que se arreglan y las que están nuevas. Es una historia contada en fotografía. Un relato, básicamente, intentar hacer, buscando una reflexión a través de la muestra. La muestra sí tiene una focalización más en la mirada y en lo que es la rehabilitación, en la vida de estas personas. Pero también esta cuestión del libro tiene que ver en esas historias. Digo, esto lo cuento ahora en el libro, capaz que el que no lo explico no lo va a ver, pero una cuestión de que quizá el miércoles ojalá se pueda hablar un poco para explicar estas cosas, contar esta pequeña anécdota. Y a la vez, bueno, obviamente una vez dentro del hospital lo que quedaba por retratar fue el área, por decir, el área estrella, el área más dura a la vez, que es internación. Uh-huh. Son los pacientes que están todo el día. Esto sí. Perdóname, Martín, esto es decir, no es que lo teníamos re claro, sí. Esto es fruto, la parte más dura fue fruto de un trabajo de proceso previo y de discutir y de sacar fotos, es decir, seleccionar. Quitar fotos, seleccionar o editar. Se puede asemejar, digamos, que estamos en el ámbito universitario proceso de investigación, claro, digamos, en un punto. Ya lo teníamos re clarísimo a esa altura. Es decir, no es que dijimos, hagamos esto, esto y esto y esto. Es decir, fue producto de equivocaciones, sacamos un montonazo de fotos. De discusiones. De discusiones, hubo es decir, trompada, de sacar. No, tanto como eso no, pero por ejemplo, decir, no, esta foto, es, por ejemplo, cuando nos, en un momento antes de la muestra. Raúl Cotone nos dio una gran manaza y decía, teníamos todas las fotos sobre la mesa y dice, esta foto no me dice nada. No, pero mirá Raúl, este tipo es re grosso. No, sí, pero yo lo veo acá y me parece que es una persona, dice. Porque nada, él preguntó qué queríamos mostrar en la muestra. Claro, cuando y entonces, declaré de la mirada y las personas. ¿Y ustedes qué dijeron? ¿Qué querían mostrar? Luego de muchas reuniones, nosotros en un momento teníamos. Nos reuníamos todo el tiempo. Hay una anécdota que está muy buena: que no teníamos. Nos juntamos y necesitamos para escribir en la pared. Pizarra. Era época de elecciones. Claro, no, bueno, Luca Pereira, tu mejor no idea. Tenemos un estudio fotográfico de la calle. No digamos de quién. No sé, mejor no. Y de espalda, bueno, ese es el afiche donde empezamos a escribir todo el organigrama de lo que termina siendo el libro después y como 10 preguntas. Que eran opciones a qué queríamos mostrar en la muestra. Ajá. Si había que hacer una selección. Bueno, terminamos orientado a una cuestión que tenía que ver con las personas. Claro, porque teníamos arquitectura, teníamos sillas, poner partes de ortopedia, teníamos de todo. ¿Cuántas fotos había? No sé, yo no. No, en total no. Miles. La muestra son 22. La muestra son 22. El libro será alrededor de 60, 70 fotos. Uh-huh. Que abarcan casi todas las áreas, está organizado. A la vez hay una cuestión, una vertiente, intentamos darle nuestro perfil, digamos, un poco al libro, para explicar un poco organizadamente. El prólogo lo hicieron dos amigos nuestros, estudiantes de letras, por la cuestión de colega y que corregir la redacción. Y amigos. Dar una postura, qué sé yo. Y bueno, después la introducción la escribimos nosotros, porque queríamos como también dedicarnos a eso, digamos, no solo a la cuestión fotográfica, sino a la cuestión de trabajo intelectual, digamos, entre comillas, de la comprensión. Luego después está destacada cada área del hospital y nos dedicamos como un área en particular dentro de la fotografía de una cuestión histórica, una cuestión de retratos, porque tenemos muchos retratos a lo largo del trabajo y destacamos un par, que es el área final del libro. Y luego una conclusión, que es un llamado a la reflexión, más que digamos, que es sobre lo que se trata la muestra también. Claro. Reflexionar sobre problemáticas que el hospital toca, tratando de extraernos de... Como de evadirnos más allá de lo fotográfico, que es lo que nos interesa, para ellos interesa que el que vaya a la muestra y llegue a ver el libro, logre reflexionar acerca de la importancia de este hospital, pero a la vez de lo que toca este hospital. Porque, digamos, la gente que va no nace de un reposo, digamos. Son problemas que hay en la sociedad y que la gente va al hospital por problemas que tiene generados en una sociedad que después tiene que volver. Y sobre todo, dejar de hacer invisible, para transformarlo justamente invisible a través de una foto, de un libro, esta problemática que muchos tenemos que hacernos cargo en la sociedad, no miramos. Parte del prólogo de los chicos habla de eso, hacer visible lo invisible. Claro, es decir, no miramos, pero también es lo que decimos nosotros. O evitamos mirar. Sí, no sabemos que existe también, tampoco, también. ¿Entendés? Y esa es la si función, no sabemos que existe, no lo vemos. A veces tiene que, a veces la misma sociedad evita mirar, pero por más que evite mirar, las cosas siguen existiendo. Claro, y también se evita mirar un poco también, ¿no? Porque realmente es se lo podría, que, como algo doloroso, pero que está ahí, que está, como decimos nosotros, en este momento está sucediendo. Para que el oyente entienda tres problemáticas básicas que el hospital toca: una es el accidente de tránsito, aparte decir, el accidente, flagelo, sí. El flagelo hoy en día, digamos, no sé, no, ahora no manejo cifras, pero sé que en cuanto a la víctima, la otra son los ACV. Últimamente ha habido muchos casos desconocidos, pero ahora hay muchos más desconocidos que otros. Y lo otro es la violencia social, o sea, heridos de bala. Uh-huh. Y ahí hay mucha gente joven, digamos. Está lo más jodido de la sociedad. Digamos, entonces, muchas cosas que pasan, o sea, y todo esto tiene una cuestión más allá del tratamiento, la cuestión psicológica de fondo que está. Porque recordemos que es una cuestión de que la gente nunca sale igual a como entra. Por lo menos en ese hospital es así. O sea, desde perder un miembro hasta la movilidad. Bueno. ¿Decías? No sé, ya. Se fue la idea. Bueno, para ir cerrando esto, vamos a hacer nuevamente la invitación. ¿Cuándo es? Miércoles 23 de marzo. Miércoles 23. 20 horas en la fotogalería. ¿Cómo es? Es el Día Mundial de la Rehabilitación. Por eso se presenta ese día. Mirá vos. Y un dato interesante, que es lo que estábamos hablando con Lucas recién, que pueden ir tranquilos porque el otro día no se trabaja. Es 24, es feriado, así que... Si quieren ir a tomar algo y quedarse un rato... Con los artistas... 25 de mayo y la Cordada Falucho. Uh-huh. La foto al lado del Liceo Municipal, la fotogalería, también reconocida como la Biblioteca Municipal, sí, digamos. Sí, sí. Ahí. Y, y hay algo más que no me lo acuerdo. Bueno, y que no sabemos si hay algo para tomar, pero si no, vayan y nos vamos después, a tomar después. Pueden ir con los fotógrafos a tomar algo por ahí, está todo bien. Gente conocida y no conocida, que se vengan, que se sumen. A la vez queremos agradecer, digamos, públicamente que seamos el apoyo del libro a un par de, bueno, la universidad, Santa Fe, la Municipalidad de Santa Fe, el INADI y ATE, digamos, son los que han podido, de la ciudad a través de gestión del hospital, digamos, le han dado impulso a esto y bueno. Esperemos que sirva y al que vaya le guste y la muestra está hasta el 13 de abril. Ese día de presentación, pero hasta el 13 de abril la muestra está expuesta ahí en la en la fotogalería. Pueden ir ahí, meterse, mirar, vengo a ver la muestra, punto, ya está, y entran y disfrutan de... De mi parte, solo queda agradecer en nombre de la sociedad de que se metan ustedes y sean los que se animan a ver para mostrar este tipo de cosas que uno muchas veces, uno digo como ser ciudadano, evita mirar porque modo, es la parte fea de la sociedad. Y a modo de cerrar el documentalismo, sí, la parte dura, pero está. Y a través de la foto, en esta nueva forma de lectura que cada vez es más fuerte, a través de la imagen, utilizarla también para hacer cosas que realmente saquen el velo y nos hagan ver cosas que existen y que pasan y que no podemos evitar porque estamos haciendo daño también evitando mirar estas cosas. Y la tesis del documentalismo básicamente es esa, buscar una reflexión y, en, digamos, hoy en un mundo en el avatar de imágenes todo el tiempo, porque todo el tiempo consumimos imágenes, digamos, es tratar de usar las imágenes con un fin que va más allá de lo visual, sino una cuestión más reflexiva, quizás. Uh-huh. Y mirarnos hacia nosotros mismos, quizás, por decirlo, uh-huh, también como sociedad. Es cierto. Pero bueno. ¿Aprobaron la tesis a todo esto? Sí. Ampliamente. Bueno, así que bueno, lo esperamos el miércoles a las 20, ahí en la fotogalería municipal. Y bueno, nos veremos en otro momento, ya venimos, somos casi... Lucas Castro, Lucas Plaini, también le mandamos un saludo grande que no está hoy, y Martín Rueda, contándonos acerca de esto que nació como un proyecto de tesis que siguió como una muestra fotográfica, Miradas en Rehabilitación, y que ahora, el miércoles 23, sigue con la presentación del libro Ensayo Fotográfico sobre el Hospital Vera Candiotti. Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. En una ecuación, la letra X se le asigna a una variable, la X. Si hablamos de un sistema de ejes cartesianos, X es la denominación de uno de ellos. La X. También fue el nombre de los expedientes más famosos. En un mapa, marca el lugar o el punto exacto donde queremos llegar. En la radio, la X es la frecuencia de la música. X, la X. En todos lados, la X 107.3. Marca.